Desde la semana pasada, bueno, se conoció el veto a cuatro ordenanzas por parte del Ejecutivo Municipal, ordenanzas que habían sido aprobadas por el Consejo Deliberante. Esto lo charlábamos con Teresa Vélez, intendenta de Villa Allende, el pasado viernes. Bueno, se conoció la semana pasada un documento, un repudio por parte del Consejo Municipal de Ambiente al veto de la ordenanza que habla de la patrimonialización de los arroyos, es cuidar nuestros arroyos, que sean parte de nuestro patrimonio. Malestar, disconformidad y preocupación por parte del Consejo Municipal de Ambiente. Está con nosotros, y le agradecemos los minutos a Jorge Ferreira, él es parte del Consejo de Ambiente. Jorge, te saludamos, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por el contacto. Bueno, Jorge, a ver, preocupación, enojo, malestar por lo que ha sido el veto de esta ordenanza. En efecto, sí era así en el Consejo de Ambiente, el Consejo Municipal de Ambiente, que existe por ordenanza del año 2005, sin mal recuerdo, porque yo soy integrante en las últimas gestiones, digamos, hemos estado trabajando, siempre analizando todas las circunstancias a considerar para la redacción de esta ordenanza que nos había puesto muy contentos en el momento en que fue aprobada por mayoría, y después lógicamente tuvimos esta decepción que viene de la mano del veto de la superintendenta, que definitivamente repudiamos en el sentido que, si bien lo considerando de las circunstancias por las cuales ella veta, el Ejecutivo veta, digamos, la ordenanza, se pone en consideración la existencia de ordenanzas previas, y nosotros consideramos que esta ordenanza venía a complementar todo lo ya existente, en el sentido de que la patrimonialización de los arroyos hace que, como herramienta en función a lo existente, más esto que proponíamos, generaba todo un estado de situación a los fines de que los arroyos pasen a ser, digamos, un recurso, lo son, de hecho, pasen a ser un recurso no solamente en cuanto a la cuestión del agua, sino que desde el punto de vista paisajístico, turístico, es decir, pensar aquí para adelante proyectos que hagan que toda la comunidad, que todos nuestros vecinos puedan disfrutar en el futuro de un recorrido urbano, si se quiere. Ha habido algunos proyectos en este sentido, por lo cual el veto nos parece sumamente inconducente. Nosotros hemos manifestado, digamos, el repudio en función a que pensamos que debería observarse, digamos, que las ordenanzas en función a poner en valor todos los recursos naturales de nuestro pueblo deben pasar por una observación un poco más profunda antes de ser vetadas, ¿me explico? Jorge, en los fundamentos del veto, el Ejecutivo habla de que es una ordenanza que es redundante. Ustedes lo marcaban claramente en el comunicado de repudio. Ustedes dicen que no redunda, sino que refuerza y amplía lo ya existente, ¿no? Eso. Exactamente, esa es la direccionalidad y la intencionalidad que tenía la ordenanza que nosotros propusimos y que había sido aprobada por mayoría. Exactamente, no consideramos que no es redundante, que es absolutamente complementaria y ampliatoria de las otras ordenanzas, por lo cual, digamos, nos ha caído como un baldazo de agua fría, digamos, en función a todo el trabajo que viene desarrollando el Consejo de Ambiente. No solamente respecto al tema del arroyo, sino de todo lo que tiene que ver con el ambiente de la ciudad en general, porque ambiente, seamos claros, no solamente la cuestión natural del marco de esto, sino también la calidad de vida en función a transitabilidad, espacios públicos, espacios verdes, todo lo que hace nuestro pueblo, ¿verdad? Por lo cual, sí, era ampliatoria y complementaria, por lo cual, insisto, este veto me parece que ha sido apresurado, Y es incorrecto, vamos a hacer claro, de ahí nuestro repudio. Jorge, preguntarte, agradeciéndote los minutos, la última, allí en el comunicado que ustedes viralizaron también a través de las redes, lo cierran pidiéndole al Ejecutivo, por favor, que revea esta situación. Te quería preguntar si desde el Consejo han podido charlar con la intendenta, con gente del Ejecutivo, o ¿creen que para las próximas jornadas se puede abrir un espacio de diálogo como para rever esta situación? El tema es sumamente claro, digamos, nosotros somos parte, no existimos por fuera de las instancias municipales, digamos, el Consejo Municipal de Ambiente es un órgano en definitiva del municipio porque somos un consejo consultivo, por lo cual naturalmente deberíamos decir que el diálogo debe existir como fluidamente. Sin embargo, tenemos algunos temas de respecto de esta comunicación que en definitiva, a resumidas cuentas, no es tan fluida. Pensamos, somos optimistas y esperamos sobre todo en potencial poder establecer algún contacto para que esto sea revisado y puesto, digamos, en valor con lo que significa la ordenanza de sí para el pueblo. Esta es la realidad, ¿no? Uh-huh. Esperamos, estamos a la expectativa de poder tener ese contacto. Bueno, y estaremos desde la radio ante esa expectativa. Jorge, te agradecemos los minutos, te agradecemos el contacto. Gracias a ustedes nuevamente por el contacto para poner siempre, como siempre, el anexo, poniendo en la audiencia los temas importantes para la ciudad. Muchas gracias. Jorge Ferreira, charlando con nosotros, arquitecto, quien es parte del Consejo Municipal de Ambiente. Bueno, así está la preocupación. Es verdad lo que dice Jorge, el Consejo Municipal de Ambiente forma parte, digo, de las instituciones y de las herramientas de la democracia y, bueno, el diálogo debería ser esa herramienta fluida, permanente y constante, pero dice, bueno, por algunas cuestiones no se está dando. Vamos a mantenernos al aguardo. Ojalá que desde el Ejecutivo se pueda rever la situación, porque básicamente habla de el cuidado de algo tan pero tan importante y vital para todos y todas como nuestros arroyos. Bueno, y usted lo dijo ahí, ¿no? Hablamos de vitalidad y en donde la mirada tiene que ser bastante, qué sé yo, cuidadosa, ¿no? Y exigente. Estamos hablando de agua, estamos hablando de contaminación quizás. Así que en ese sentido, el elemento vital que corre por nuestros arroyos no debe ser cuidado, no es solamente el arroyo o el cauce en sí. Da la sensación, mira, hay que estar atento, no digo que esto sea un ejemplo de helio, pero digo, estamos en un año electoral. Sí. Entonces, vamos a tener que estar muy atentos, digo, como vecino, como vecina, como ciudadanos y ciudadanas, a que no quedemos atrapados o siendo rehenes de disputas electorales. Claro. ¿A qué voy con esto? Disputa Consejo Ejecutivo. Uh-huh. Se lo vamos a preguntar a Julio Loza cuando esté aquí con nosotros, presidente del Consejo Deliberante, porque él es la cara o la cabeza de ese poder legislativo. Digo, hay que seguir gobernando y hay que seguir, digo, más allá de los pensamientos, ideologías de cada funcionario, que se llegue a una armonía o a una, intentemos llegar a una sana convivencia cívica, por decirlo de alguna forma. ¿Qué quiere decir esto? No todo lo que el Consejo Deliberante apruebe lo tiene que rechazar el Ejecutivo, ni no todo lo que apruebe el Ejecutivo está mal y el Consejo le pide que lo vete. O sea, no sé si se entiende la idea. Sí, sí. Tratemos de convivir lo más armónicamente posible, porque más allá de las cuestiones electorales y de lo que quiera cada sector, nosotros le seguimos metiendo y seguimos viviendo en esta ciudad. Claro, sí, tengo la sensación de que cada cosa que sucede en el Consejo Deliberante, hoy quizá tengamos corresponsales de la CNN ahí ubicados, apostados con antena satelital, de acuerdo como convenga, ¿no? Yo digo, ojalá que tanto el Consejo Deliberante como el Ejecutivo hagan lo que realmente tienen que hacer y corresponde, y para eso se los ha elegido, que es pensar en el bienestar de los habitantes de nuestra ciudad y que no quedemos nosotros rehén de ese bombardeo entre ambos espacios. 17 minutos de las 10 de la mañana en todo el país. Estás acá en la radio que nos une, 93.9. Nuestras vías de contacto están abiertas, nos podés mandar mensajes. Te escuchamos en Facebook, estamos como Nexo FM. Cada vez que entro a Facebook me tiento y quiero abrir el Marketplace ahí para ver qué oferta compro. Pero no, también me informo por ahí, está la radio subiendo sus noticias. Así que bueno, dale un pantallazo que ahí también estamos. No vi ninguna oferta. No vi ninguna oferta de Marketplace. Siempre nada tengo, de nada. Tengo la ilusión de encontrar algo que esté bueno y que esté tirado prácticamente. Y no lo está. Hasta las 13 hacemos anexados, nos metemos en canciones. Los Manceros, Eterno Amor.